a todas y a todos desde Argentina, Buenos Aires, José Cepaz, aquí en el barrio San Atilio, por FM Tincunaco 107.3. Saludamos a las mujeres de la red Nosotras en el Mundo, a las que nos sumamos desde Viejas Brujas. La red en el mundo, entre sus actividades, ofrece una radio colectiva por internet donde participan otras organizaciones de mujeres de Latinoamérica y Europa. La red Nosotras en el Mundo tiene una de sus sedes en Córdoba, Argentina, que es el Centro de Comunicación y Género Nosotras en el Mundo. También cuenta con el área de la mujer de Radio Vallecas, en Madrid, España. Para sintonizar la red tenés que ir a www.rednosotrasenelmundo.org. Aquí están nuestras voces de mujeres, que trabajamos cada día para que, a pesar de todo, podamos mejorar nuestra condición de vida y socializar el derecho a ser nosotras mismas, libres de imposiciones machistas, patriarcales, imperialistas. Para vos que nos estás escuchando, que no entendés por qué la violencia, el llanto y el dolor de los chicos, chicas, de la mujer. Para vos que a veces se te van las esperanzas de una vida mejor, con personas felices. Para vos que hoy te permitís un tiempito para escucharnos. Para vos que hacemos este programa que llamamos Viejas Brujas. ¿Qué tal, viejas brujas? ¿Cómo están? Aquí les habla Cecilia desde FM Tincunaco. Esta otra semana nuevamente con el programa Viejas Brujas. Una forma, bueno, de como mujeres ir cambiando juntas nuestra manera de hablar de nosotras mismas. Poder aprender juntas qué es lo que queremos como ciudadanas, como vecinas. Solidarizarnos entre nosotras para poder tener una vida mucho mejor. Acá en el estudio estamos, como siempre, María Julia, ¿qué tal? Hola, todas viejas brujas. Hola Carolina, ¿cómo estás? Hola. Hola, ¿cómo están viejas brujas? Bueno, muy contenta de participar otra vez, ya no... estuvimos la semana pasada sin venir, ¿no? Sí, claro. Estábamos pero igual nos escuchamos, ¿no? El sábado y el domingo, sí. El viernes, el sábado y el domingo. Sí, sí. Y estuvo muy bueno el programa de Viejas Brujas de la semana pasada. Claro, sí. Fuimos y participamos en esto de, bueno, de recordar que nunca más queremos un 24 de marzo con un gobierno de facto, ¿no? Con una dictadura, y menos que menos con todo el atropello a los derechos humanos que ha habido a lo largo de la dictadura. Entonces, bueno, tuvimos que viajar mucho porque nos fuimos al acto de EVE, lejísimo, y al otro día no estábamos en condiciones. Sabemos que Tincunaco estuvo todo el día transmitiendo de la plaza, y bueno... jueves y el viernes se escuchó el programa grabado también, nuestro, el viernes. Sí, buenísimo. La verdad que es un gusto trabajar en Tincunaco, Y bueno, y que compartir tantas cosas, ¿no? En común. Y bueno, hoy en la cabina tenemos a Dani, que nos está colaborando mientras llega Gloria, y está ya llegando. Y bueno, que se va a encargar de la todo, operación. La operación. Muchas gracias. De la operación del programa. Operación Viejas Brujas. Bueno, entonces, como siempre, ¿qué hacemos, Julia? Vamos a dar el número de teléfono para que nos mandes un mensaje, que lo puedes hacer al 1566 90 50 02. Así que vamos a un tema musical y ya volvemos con más. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás. Están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar. Nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás. Están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar. Nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos olvidado que yo te quería por todo lo que vos sos, por haberme pensado de adorno de sala que no adorna ni un rincón, por haberte creído que con tu apellido bastaba para ser mejor, por haber decretado que cada 2 años es bueno hacer el amor. Te dejo la ropa sucia y la foto de tu mamita, adiós. La máquina lavadora que nunca lavó más que dolor. La pinta de doña esclava que te espera allá en la casa. La que no supone nada, la que no lamenta nada. La madre abnegada y santa que un día de temporada pone cara de pasmada con la nueva línea blanca. Te dejo las ollas sucias y muerto el refrigerador. Te dejo el sillón pendejo pa' que sigas viendo fútbol. pensando que no hay vida sin tu amor. Por haberme engañado creyéndote macho que no te engañas a vos. Por hacerle cenita de todos los días en contra del buen humor. Ahí te dejo tu reino de escobas y cielo y amor con el trapeador. Te dejo la ropa sucia y la foto de tu mamita, adiós. La máquina lavadora que nunca lavo más que dolor. La pinta de doña esclava que te espera ya en la casa. La que no supone nada, la que no lamenta nada. La madre abnegada y santa que un día de temporada pone cara de pasmada con la nueva línea blanca. Te dejo las ollas sucias y muerto el refrigerador. Te dejo el sillón pendejo pa' que sigas viendo. Continuamos en Viejas Brujas. Bueno, muy bien, vamos a hablar hoy sobre el femicidio, sobre la ley de educación sexual integral y también sobre el aborto, como habíamos prometido la semana pasada, ¿no? Dar más información sobre el aborto, ya que uno dice, bueno, la pastilla, el misoprostol, pero está bueno estar informada de la forma, las maneras en que uno tiene que tomar la pastilla, cómo conseguirla, que no es nada fácil, ¿no? Y bueno, entonces vamos a estar hablando de eso y también un poco sobre algo que nunca pasa de moda, que es sobre los mitos sobre las pastillas anticonceptivas, ¿no? Qué increíble cuántas cosas que no sabemos sobre nuestro propio cuerpo, ¿no? A raíz de que, bueno, el saber, el conocimiento sobre nuestro cuerpo siempre fue propiedad de otros, ¿no? Eso le es más o menos son los temas que vamos a ir desarrollando en este programa. Y vamos a empezar con este comentario que hoy trae las 12, que es hecho por Luciana Pecker, sobre Rosana Galeano, que fue asesinada el 16 de enero del 2008. Su ex esposo, José Arce, está acusado de haber instigado su crimen. Después de 2 años preso, salió en libertad gracias a una fianza que incluyó la casa en donde la mataron a ella. Leí mal acá. Salió en libertad gracias a una fianza que incluyó la casa en donde la mataron a ella. Él hace un show mediático en el que se victimiza como cornudo y asegura que sus hijos quieren estar con él. Un femicidio que por momentos parece tener precio. Así que ahí está este hombre, José Arce, como si nada, ¿no? 2 años después de cometer un crimen tan grande, ¿no? Matar a una persona. A una persona que encima ponía toda la confianza en él, porque bueno, habían estado juntos, conviviendo, y tuvieron 2 hijos, ¿no? Toda la confianza que hay ahí. Y este hombre de mucho dinero, o por lo menos necesario para pagar, para que la maten, ¿no? Y no le importó nada dejar a los hijos de ella sin su madre, ¿no? O sea, alguien que puede tranquilamente manejarse así en la vida, actuando y haciendo lo que se le da a las ganas, ¿no? Pasando por arriba al humano, pasando por arriba a las personas. Y bueno, pero qué injusto, ¿no? Ahí está en su casa. Luciana Pecker escribe: Las Dulzuras se llama la casa que se nombra en los portones que abre José Jacinto Arce en libertad después de haber sido acusado de instigar el asesinato de su ex mujer Rosana Galeano y madre de sus 2 hijos de entre 6 y 7 años, pero que contiene una historia amarga como la muerte. José Arce asegura que su hijo mayor le dijo: Vos no mataste a mi mamá porque estabas conmigo. Eso lo declara José Arce. Y lo dice como si la coartada de tener plata para mandar a matar a su esposa, que es el delito del que se lo acusa, pudiera derrotar la paradoja cada vez más cuestionada de que el padre que debe cuidar a sus hijos no solo pueda ser capaz de matar a su madre, sino que para la justicia igualmente sea capaz de cuidar a sus hijos. Entonces, más adelante nos dice que José Arce, que sale después de estar 2 años preso, después de haber pagado una costosa fianza, gracias, entre otras cosas, a la propiedad del country y el romance, lo que nos da a entender que lo ha vendido, ¿no? Esto que estaba en Exaltación de la Cruz, donde fue asesinada la madre de sus hijos. Un mecánico está acusado de ser el autor material y él de ser el autor intelectual de la muerte de su esposa. La excarcelación de Arce, dice Luciana Pecker, pone en evidencia la lentitud de la justicia, que demora más de 2 años en iniciar un juicio, lo cual abrió la posibilidad de que Arce fuera excarcelado. Por otro lado, la excarcelación con fianza demuestra que el sistema judicial favorece a quienes tienen dinero. Hoy en día nuestras cárceles están llenas de pobres a la espera de un juicio. Los ricos, en cambio, pueden esperarlos tranquilos en su casa. Esto lo dice en realidad la diputada Cecilia Merchán y lo escribe así Luciana Pecker. Bueno, tener plata no solo le permite salir en libertad, también ser escuchado para decir casi cualquier cosa. Por ejemplo, dice José Arce, soy descendiente de sirio-libanés, me podría haber ido a Siria, a Turquía, y no me encontraban más, pero nunca me fui, porque no tuve nada que ver con la muerte de mi esposa, dijo en diálogo con Radio 10, aunque ahora más que nunca Argentina parece ser mejor destino que Siria. Dice Rosana tenía 29 años y fue asesinada a los 22 del 16 de enero del 2008. Bueno, la nota sigue y ustedes ya saben, ¿no? Los viernes pueden comprar las 12 y ahí encontrarse con todas estas notas tan interesantes para las mujeres, ¿no? Vamos a pensar seriamente, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el mensaje de la justicia cuando pone en libertad a estos varones, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo, ¿no? Si con 2 años, bueno, está esperando. Por supuesto, sale y espera, qué es lo que va a decidir la justicia, ¿no? Pero fíjate que es una postura muy cómoda porque él vuelve, arregla todo lo comercial suyo, ve cómo está sus propiedades, ¿no? Aparte que les está diciendo a los hijos también, que un hombre puede matar a la madre de sus hijos y luego sale así y puede hacer declaraciones y puede vivir como una persona libre, como alguien que no cometió ningún delito, solo porque tiene plata para encubrirlo. Y no solo pasa con respecto a los femicidios, también pasa cuando una mujer está pidiendo la mantención del marido, o sea, el hombre, qué lugar ocupa en esta sociedad, ¿no? Y por qué la mujer siempre queda excluida y pasa a ser que la maten, que la quemen, pasa a ser un delito menor que cualquier hombre puede hacer tranquilamente. Claro, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué eso todavía eso no nos olvidamos de esa cuestión? Porque eso es porque es histórico, ¿no? Que la mujer y los hijos sean propiedad del varón, objetos del varón, el varón como jefe de familia, ¿no? Como el dueño de la mujer y de los hijos y bueno, y de todos los que vivan dentro de su ámbito familiar, ¿no? ¿Por qué no superar eso? ¿Qué pasa con la justicia? ¿No? Y es nada más que pasa que, bueno, el sistema es patriarcal, el sistema está pensado desde el varón y para el varón. Entonces las mujeres que se rebelan a agachar la cabeza, a estar oprimida, a hacer lo que el varón diga sobre su vida, O sea, la mujer que no puede más que asumir su condición y su dignidad de ser humano, de ser humana. La mujer que se atreve a ser una persona. Esa es la mujer, bueno, que es tan vulnerable por el sistema patriarcal. Bueno, este programa para las mujeres, para cuestionar y a la vez encontrar alternativas ante los paradigmas hegemónicos que están presentes en nuestra cultura. Podés participar a través de un mensaje, lo podés hacer al 15 66 90 50 02. Y ahora, después de un tema musical, te vamos a estar pasando las direcciones de internet para que también nos puedas encontrar, puedas bajarte el programa si es que no lo podés escuchar los viernes. Desde la radio, claro. Desde la radio lo podés bajar por el blog de la Ticunaco. Y bueno, y bueno, dentro de poco, próximamente, vamos a estar ya en la red Nosotras en el Mundo también. Te puedes bajar de ahí el programa. Vamos a un tema musical y ya volvemos. Sobre mi sopa. otro sol, donde he conseguido cómo utilizarlo. Al aborto en Argentina hay que legalizarlo. Por haberte olvidado que yo te quería por todo lo que vos sos. Por haberme pensado de adorno de sala que no adorna ni un rincón. Por haberte creído que con tu apellido bastaba para ser mejor. Por haber decretado que cada 2 años es bueno hacer el amor. Te dejo la ropa sucia y la foto de tu mamita, adiós. La máquina lavadora que nunca lavó más que dolor. Continuamos en Viejas Brujas. Y bueno, la dirección de internet para bajarte el programa o para dejarnos algún comentario es www.fmtincunaco.blogspot.com. También tenés la dirección de internet de Huellas de Fuego, que es Huellas de Fuego. Es Huellas, la D, nada más, no la con la E, sino la D sola, Huellas de Fuego, @yahoo.com.es. Y también nos podés buscar en Facebook como Viejas Brujas Feministas. Ahora vamos a escuchar un audio de un informe que hizo la Red de Nosotras en el Mundo sobre el proyecto de ley del aborto. Red Nosotras en el Mundo, uniendo las voces de las mujeres. Yo aborté. Y soy la adolescente que estudia en un colegio privado. Yo aborté y soy la artista que pinta los rostros de la pobreza. Yo aborté y soy la obstetra que dirige tus partos. Yo aborté y soy la vendedora de celulares que trabaja en la calle. Yo aborté. Yo aborté. Soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman: mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. Durante el mes de febrero de este año 2011, las organizaciones y activistas integrantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito se pusieron en marcha y comenzaron las actividades de cara a un año que va a ser sumamente movido políticamente, con elecciones en tan solo 7 meses. Proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Para pensar este año, viene muy bien recordar que el año pasado en la Cámara de Diputados, la sociedad civil debatió sobre la despenalización y legalización del aborto por primera vez en la historia argentina. Este hito fue relevante porque contó con la presencia y exposición de la representante legal de Human Rights Watch, Mariel Molman, quien tensionó al público con cifras impactantes y en aumento. Todavía no llegan los servicios a las mujeres y no hay una rendición de cuentas, o sea, no hay una posibilidad real de obtener servicios legales y de cambiar la situación de desempoderamiento en realidad. Argentina presentó ante 3 comités, el Comité de Derechos Humanos, el Comité de los Derechos del Niño y el Comité para la Eliminación de Discriminación contra la Mujer. Y los 3 comités concluyeron que había un problema enorme con respecto a la penalización del aborto y a la posibilidad de la mujer de acceder tanto a los abortos, que ya son no punibles, o sea, que ya son legales, como la posibilidad, digamos, de evitar una muerte materna por causa de esa penalización, ¿no es cierto? Entonces los comités de la ONU dijeron: la Argentina no va a cumplir con sus derechos humanos, con sus obligaciones en términos de derechos humanos, hasta que se despenalice, hasta que se legalice el aborto. Yo aborté y soy la profesora universitaria que habla de género. Yo aborté y soy la kiosquera que conoce tu marca de cigarrillos. Yo aborté y soy la canillita que te reserva el diario del domingo. Yo aborté y soy la diputada que vota leyes contra las mujeres. para proteger el derecho a la vida de la mujer, el derecho a la salud, a la no discriminación, etcétera, etcétera, se tiene que permitir el aborto y se tiene que facilitar un acceso equitativo, ¿no? Que también quiere decir que no puede haber una situación discriminatoria como la que están viviendo acá en Argentina las mujeres de pocos recursos, que ven a sus hermanas, digamos, con más recursos, que sí pueden acceder a un aborto seguro, aunque sea ilegal, y ellas no pueden, porque no tienen la plata, digamos. Salgo ya de tarde, la consulta estaba llena, camino por la calle, no puedo con esta pena. Desde ese momento, el presidente de Legislación Penal, Juan Carlos Vega, se comprometió a continuar con el debate durante este año 2011. Nosotras y nosotros no somos los protagonistas, no va a haber nadie que pueda hacerlo en nuestro lugar. Ni un ministro, ni un presidente puede reemplazarnos en esta lucha. El sábado 19 de febrero se concretó el encuentro convocado desde la campaña nacional. Lo que se llamó una reunión ampliada tuvo lugar en la Unión de Trabajadores de la Educación y sus participantes debatieron sobre el actual contexto y consensuaron posibles estrategias de acciones conjuntas para contribuir al debate del proyecto de ley que fue presentado por la campaña en 2010. Escuchamos a Ruth Zurbriggen, integrante de la colectiva La Revuelta de Neuquén y activista feminista, participante de la Comisión de Articulación de la Campaña. Hemos realizado dos importantes reuniones durante el mes de febrero en el marco de la campaña. Una reunión más bien interna, a la cual llamamos Plenaria Nacional, que hacemos todos los años, que permite reunir al activo cotidiano de la campaña de las distintas provincias. Al día siguiente realizamos una reunión a la que convocamos a numerosas organizaciones. Fue una reunión muy numerosa, definió estrategias muy interesantes, permitió encontrarnos con sectores, con grupos, con compañeras que desde distintos ámbitos vienen trabajando por el derecho al aborto legal en el país, que de alguna manera se sienten parte de la campaña, convocadas por la campaña en distintas oportunidades. Yo aborté y soy la empleada doméstica del Quinto A. Yo aborté y soy la funcionaria del Ministerio de Salud. Yo aborté y soy la maestra que enseña a tus hijas e hijos. Yo aborté. Yo aborté. Soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. La tercera es la vencedora, dicen las feministas, no la vencida. Y parece que esta vez sí, la tercera vez que la campaña presenta el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, logra la adhesión de más de 50 legisladores y legisladoras provenientes de diferentes partidos y fuerzas políticas. Este año, el proyecto debe ser tratado en las comisiones de Legislación Penal, Acción Social y Salud Pública, así como también en la de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Cámara de Diputados. Sí, creo que es más que interesante el esfuerzo y más que importante el esfuerzo que hagamos desde todas las organizaciones de la sociedad para seguir instalando esta discusión como una discusión prioritaria. Si nosotros seguimos instalando, si nosotras tenemos la capacidad de seguir instalando esta discusión como una discusión realmente política, creo que vamos a estar en condiciones de que esa discusión se traslade y se resuelva en el seno del Congreso. ¿En qué consiste el proyecto de la campaña? El proyecto propone que se deroguen una serie de artículos del Código Penal que prohíben la práctica. Esto significa terminar con la penalización de más de 500.000 mujeres al año que se ven obligadas a interrumpir clandestinamente gestaciones no buscadas. Son esas mismas las mujeres que ponen sus vidas en riesgo frente a un sistema de salud que también las criminaliza. El proyecto también establece lineamientos para regular la atención cuando accedemos a una atención sanitaria pidiendo la práctica del aborto. a favor o en contra de la despenalización del aborto? ¿Conoces alguna mujer que haya abortado? ¿Mandarías a esa mujer a la cárcel? En la Argentina se realizan más de 500.000 abortos clandestinos por año. Por la vida de las mujeres, sumate a la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. www.abortolegal.com.ar. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. En este ambiente de intercambio y trabajo, se plantearon algunas advertencias sobre las acciones sistematizadas que están llevando adelante las organizaciones antiderechos. Escuchamos a Silvia Ausburger, bioquímica, ex concejala de la ciudad de Rosario y ex diputada nacional por la provincia de Santa Fe. Son organizaciones vinculadas básicamente con la Iglesia Católica, se denominan organizaciones a favor de la vida. Trabajan haciendo diferentes campañas, tanto en la vía pública como en instituciones, y promueven iniciativas legislativas en el sentido de que las mujeres, cualquiera haya sido la causa del embarazo, incluso de una violación, que tengan ese niño y que lo den en adopción si no pueden sostener esa maternidad. Hay voces en los comités de ética de los hospitales, en las universidades promovidas por la Iglesia Católica, financiadas por la Iglesia Católica, y preparan y capacitan personas especialmente para difundir su ideología, ¿no? El argumento compartido es el de ampliación de derechos, por supuesto el eslogan de la campaña, ¿no? Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir, como un compromiso, plantear el aborto legal como una de las deudas que la democracia tiene con la sociedad toda, en particular con las mujeres, pero con la sociedad toda, es un problema de salud pública, de justicia social. Quienes mueren en este país por abortos clandestinos son las mujeres de sectores populares, y la necesidad también de extender los límites de la laicidad del Estado, ¿no? Un Estado que se presume laico necesita gestionar y sancionar políticas públicas que contemplen eso. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Red Nosotras en el Mundo, uniendo las voces de las mujeres. Concédenos el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo. Y danos la gracia de no ser ni vírgenes ni madres. Ni vírgenes ni madres. Líbranos de la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que seamos nosotras las que decidamos por nosotras. Por nosotras. Ruega porque el Poder Judicial no haga suyos los mandatos de la Iglesia y ambos nos libren de su misógina opresión. Misógina opresión. Venga a nosotras el derecho a cuestionar si es bendito el fruto de nuestro vientre. Nuestro vientre. No nos dejes caer en la tentación de no luchar por nuestros derechos. Nuestros derechos. Y concédenos el milagro de la legalidad del aborto en Argentina. Por haberte olvidado que yo te quería por todo lo que vos sos, por haberme pensado de adorno de sala que no adorna ni un rincón, por haberte creído que con tu apellido bastaba para ser mejor, por haber decretado que cada 2 años es bueno hacer el amor. Continuamos en Viejas Brujas. Bueno, súper interesante este informe de la red. La verdad que para escucharlo una y otra vez y compartirlo con otras mujeres, poder ir informándonos de todas estas cosas, porque qué hacer, ¿no? Nacemos acá en un país, iglesias por todos lados, ¿no? Curas, apenas nacemos nos bautizan, nos dicen que somos hijos de Dios, que qué sé yo, que tenemos que ir a la iglesia, a comulgar, confesar, no sé cuántas cosas más, y después ponen un cartel en frente y ponen la foto de un feto que se chupa el dedo en el vientre de su madre y que dice mamá no me mates, mamá no sé cuánto, viste, la pobre mujer ahí, 3, 4, 5, 6, 7 hijos, no puede comprar jabón para lavar su ropa, no puede lavar la cara, va a buscar turno para el pediatra, no hay, va a comprar remedio, no, el precio es tan alto que no puede acceder a los remedios, siempre pasa vergüenza porque sus chicos no tienen zapatillas, no tienen ropa nueva, ¿viste? Jamás y jamás ella puede decidir sobre su cuerpo, menos que menos la mujer pobre, ¿no? Menos que menos. Y encima tienen que pasar por enfrente de ahí donde le dice que está Dios, que es la casa de Dios, que qué sé yo, que Dios la ama, que la hizo, que la qué sé yo. Y resulta que ahí es donde más la acusan de, que es de lo peor si quiere decidir si va a tener va a continuar con este embarazo o no. Y también las chicas de 8, de 10 años, de 14 años, de 15, que también no tienen esa oportunidad de poder decidir sobre su cuerpo, sí, decidir claro. sobre lo que quieren hacer de su vida, sí. Proyectar sobre su vida. Sí. Una nena de 8 años que ha menstruado ya puede embarazarse. Y ahí están las mamás de 8 años con sus hijitos. Lo que la iglesia que le dice, no se habla de sexo, no se habla, porque no sé qué es lo que tiene de malo, no sé. No me explico qué es lo que tiene de malo, porque si tuviera algo de malo, no vendría con nosotras. O con nosotros, ¿no? Porque es lo más natural que tenemos, nuestro cuerpo. Y encima que sin nuestro cuerpo no somos. Y las violaciones no también. No hay ninguna discusión, ¿no? Que nuestro cuerpo es todo para nosotros. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién inventó eso de que nuestro cuerpo es malo? Que no podemos aprender cosas sobre nuestro cuerpo, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasa? Que una nena de 8 años no puede aprender que tiene un cuerpo que ya está menstruando, que puede tener un bebé, que cómo se puede dar esa situación, qué medidas preventivas puede con qué medidas preventivas puede contar. ¿Qué pasa? ¿No puede enterarse de todo eso? Es más, nosotras grandes, mujeres grandes, muchas mujeres no saben cómo es su aparato, sus genitales, claro, ni su reproductivo, que vos le decís tu útero y no sabe, no tiene idea. Vaya, reproductivo igual nunca, es una, claro, reproductivo, una palabra patriarcal también, ¿no? Porque como que eso es, claro, está para tener hijos, para reproducirse, nada sí. más, ahora sí, para sí. tener muy bien, Carolina, satisfacciones, todo lo demás, ¿no? Sí. Sí, qué bueno que podamos aclarar esto también, ¿no? Porque hay un mandato ahí sobre la mujer que estamos para tener hijos. Claro. Y también las violaciones a las mujeres. Tenemos a Romina Tejerina, que no pudo decidir sobre su cuerpo en el momento, o sea, por ¿qué esta, derecho? Por esta cuestión de no de la no información, ¿no? De que el cuerpo Exacto. sea malo. No es algo que no se puede hablar, como decía Cecilia, no se puede hablar de sexo, de sexualidad, de esas cosas no. Y tenemos la Ley Nacional de Educación Sexual, que fue aprobada en el 2006, fue aprobada. El 4 de octubre fue sancionada y fue promulgada el 23 de octubre. 5 años, ¿no? Y todavía las escuelas no enseñan sobre este tema. Y todavía nosotras, las madres, por ahí no nos acostumbramos a exigir que sí, que para eso está la escuela. ¿Qué mejor lugar que en la escuela, con gente preparada para enseñar, con los chicos ahí atentos, con un momento dedicado a aprender? ¿Qué mejor que aprender aquellas cosas que te sirvan para tu vida? ¿Y qué mejor que aprender cómo cuidarte, que podés llegar a tener relaciones sexuales, que podés decidir que no querés que te toquen, que no querés que abusen de vos, ¿no? Toda esa información sería muy buenísima que los chicos, las nenas y los chicos, los nenes, pudieran recibir ya desde muy chiquito, para ir aprendiendo cómo es la vida. No que después de golpe una sorpresa, algo malo pase en su vida, esto provoque una crisis, un trauma, un problema de salud, que bueno, que después por ahí en algunos casos no lo puede remediar. Y Así que hay que aprender un poco a perder ese miedo y a cuestionar, hay que cuestionar, ¿no? Yo paso por la iglesia y veo esa foto y la verdad que digo, ¿cómo? ¿De qué se trata, no? Porque ahí están esas personas que dicen que bueno, que aman a un Dios, que es que ama todo, a todas sus criaturas, dice, ¿no? Cosa que no creo para nada. Pero igualmente, fíjate qué contradictorio, ¿no? Porque sí, esas personas se dicen amar a todas las criaturas de su Dios, no tienen en cuenta que hay nenas muy chicas que quedan embarazadas y que no tienen la suficiente madurez para cuidar a una vida que empieza y que bueno y que necesita de un montón de conocimiento, un montón de experiencias, que esta persona chiquita va a tener que contener a otra persona chiquita. ¿Y cómo hace? Claro, y ahí aparece su ideología, en esa contradicción, ¿no? La ideología que tiene la iglesia, ese Dios, ¿no? Que es esta cuestión de someternos, ¿no? A las mujeres, de que nos callemos, de que agachemos la cabeza, ¿no? Y ellos siguen llenándose de plata. Que la iglesia se llena de plata, es una empresa, o sea, ¿no? Tiene beneficios con eso, con que llene las iglesias, con gente, claro. Estar ahí en política, participar en la política, decidir, la cuestión de reprimir nomás, ¿ves? Cómo reprime las libertades de las personas, como ya desde chiquita aprendemos que no podemos decir ciertas cosas. Naturalizar nuestra condición de vida, decir, y bueno, Dios quiso que sufra, y Dios quiso que yo no coma, y Dios quiso que mi padre no tenga trabajo, y Dios quiso que mi mamá sea pobre y no pueda estudiar y no pueda cambiar su condición de vida, y vamos así naturalizando, y porque decimos, bueno, porque Dios lo dispuso así, y ese es el discurso de la iglesia, y entonces naturalizamos la pobreza, ¿no? Entonces, ¿cuánta cantidad de gente le tapan la boca? ¿Cuánta cantidad de gente estamos ahí, están ahí arrodilladas rezando y esperando que Dios se acuerde de ellas? En vez de salir para afuera. Cuestionar, de preguntarse por qué. Quejarse. Decir no, ¿por qué? Si no estamos hablando de un Dios que tiene tanto amor, ¿no? Que quiere a todas sus criaturas por igual, ¿y por qué entonces no vivimos en igualdad de condiciones? ¿Por qué no tenemos la oportunidad de elegir cómo queremos vivir? Claro, y es esta cuestión de que siempre decimos que es cuestionar, criticar, ¿no? Esta cosa de filosofar, que está tan mal vista, porque viste que siempre te dicen, oh, ya empezás a filosofar, ¿no? No filosofes, qué sé yo. Porque filosofar... A vos no te cae nada bien, nada te cae bien. Sí, te dicen eso, sí. Claro, porque filosofar y todo implica que uno se cuestione, empieza a preguntarse cosas que... Averiguar y decir, a ver, ¿por qué me tengo que casar con un varón? A ver, ¿por qué un nene y una nena? ¿Por qué? Porque, ¿viste? ¿De dónde surge esta cuestión del casamiento, de la familia, ¿no? Tiene que tener un principio. ¿Dónde nació esta cuestión de que un hombre se tiene que casar con una mujer, tener hijos y eso es una familia? ¿De dónde salió eso? Que ¿no? nada más mentira que eso, ¿no? Porque vemos los casos de los varones que matan a las mujeres, cuántas mujeres ya muertas a esta altura del año, y no les importa nada, que están matando lo que es la madre de sus hijos, ¿no? No les importa nada, y después bueno, vuelven a rehacer, ¿no? A armar, ¿no? Matan a esa mujer, buscan otra, bueno, la traen, familia otra vez, armaron una familia otra vez, entonces nada más extraño a lo que es la condición de una persona, ¿no? La dignidad que uno tiene, esa fuerza, esa energía que uno tiene, ese contacto con la vida, con los seres vivos, con toda la naturaleza, con todo el universo, especialmente con las otras personas que nos rodean y que uno sufre cuando pasan cosas, cuando las mujeres se mueren por aborto o cuando una mujer quiere abortar y no puede porque no tiene los medios para hacerlo, ¿no? A mí me decía, y yo lo comenté acá a una señora hace poco, con un bebé en los brazos, me decía, me quedé embarazada otra vez, no sé qué hacer, estoy desesperada, ¿qué hago? Entonces, una no puede hacer todo, ¿viste? Por más que ella se lo comenta, una vecina que la quiere mucho, esa vecina no puede, bueno, la escuchará, pero ¿qué más va a hacer? ¿Qué más va a hacer? Si tiene que ponerse a luchar contra todo un aparato que es este sistema patriarcal y machista. Porque vos le decís, sí, mirá, sí, acá tenés una pastilla, y si esta mujer no la quiere tomar, y el varón, el marido, que es un violento, se entera, y, ¿viste? Uh-huh. Te metes en un flor de lío. Acá lo que tiene que haber es una ley que garantice que la mujer pueda hacerse estas prácticas, una ley. Y pero para que esa le salga, nosotras todas las mujeres nos tenemos que solidarizar, romper con ese mensaje de la iglesia, de que este cuerpo está hecho para reproducir, ¿no? Lo que vos decías, Carolina, el aparato reproductor, ¿no? Que estamos acostumbrados a decir, me decís, mi cuerpo, mi útero, ¿no? Mis ovarios. Bueno, y entonces está bueno, ¿no? Que así las viejas brujas, ahora que nos están escuchando, y qué sé yo, después se ponen a hablar con otras vecinas, ¿no? A tomar unos mates y todo lo demás. ¿Cómo es? Vía libre a la imaginación, ¿no? Pero no creo, porque mira, a mí me parece que la mujer tiene como, y más la mujer en el barrio, tiene muy fuerte eso de la iglesia, ¿viste? Sí. Y que, uy, una vida, y bueno, Dios va a dar, va a proveer, y bueno, donde comen dos, comen tres, ¿no? Todas esas cosas que hacen tan infelices a los chicos. Yo veo a los chicos en la calle, veo su desesperación, ¿viste? Tanta pobreza. Y mira, y yo ayer, que venía de Capital, me encontré con un corte de vías acá, en José de Paz, y tuvimos que caminar un montón, bajar del tren, porque habían dos trenes más estacionados enfrente que no llegaban hasta la estación porque estaban cortando por los chicos que... que tiraron, que algunos que dicen los empujaron, que los empujaron, que la familia, otros, claro, dicen que fue un accidente, los empujaron, ¿no? Bueno, y los comentarios que había en el tren eran terribles, yo no podía creer, o sea, habían mujeres que decían, bueno, ¿por qué no los cuidaron antes, no? Como, viste, ¿dónde estaban las mamás? ¿Por qué los dejaron salir? Decían, ¿no? ¿Por qué no se quedaron en las casas? Esto nos jode a nosotros nomás, porque a la presidenta esto no le hace daño, ¿viste? Comentarios tan tan de otras épocas, tan, ¿no? De otras épocas, eso, ¿viste? Esos comentarios de que, bueno, de los milicos, desaparecidos, de la, sí, ¿por qué no los cuidaron esas viejas locas, no? Sí. ¿Y dónde estaba? ¿Y qué estaba haciendo tu hijo? Ajá, ¿viste? Sí. Sin ningún compromiso, ¿viste? De cuestionar, de criticar, a ver qué está pasando. ¿Por qué los chicos no pueden tener la seguridad de salir cuando quieren a la noche, exacto, a divertirse? Supongamos que es un accidente, dicen, bueno, fue un accidente, ¿no? Como dicen, no tienen por qué cortar las vías, porque fue un accidente. Supongamos que fue un accidente, ¿no? Pero eso está, ese accidente está dentro de un noche social, de que está pasando algo acá, ¿no? Que es, ¿por qué los chicos, lo que vos decís, Julia, por qué los jóvenes no tienen derecho, los y las jóvenes, de salir a bailar o donde sea y disfrutar y tener la seguridad de que vuelvan a sus casas, ¿no? ¿Dónde estaba? Porque yo digo, llenan de gendarmería por todas partes, la estación de José Cepa llena de gendarmería, ¿dónde estaba la gendarmería ahí? No, porque la gendarmería va solamente para decir, hay que golpear a alguien, ¿está? ¿dónde estaba ahí la gendarmería? No me da esos risa. Chicos aparecían borrachos, ¿no? Borrachos, estaban supuestamente alcoholizados, como dicen. La verdad que no, nosotros no tenemos nada

Se recomienda cuando una mujer fue violada, cuando su nombre lo indica, en situaciones críticas y no en forma regular. ¿Cómo actúa? Tiene la capacidad de evitar o retrasar la ovulación, o bien impedir la migración de los espermatozoides, al actuar también sobre las células mucosas del cuello uterino, alterando la secreción de modo de tornarlo más viscoso. Si ya se ha producido la fecundación en el momento de la toma, la anticoncepción de emergencia no dañará al embrión ni a la mujer. ¿Cuándo debe tomarse? Lo antes posible, luego de la relación no protegida y siempre antes de transcurridas 72 horas. En las primeras 12 horas previene el 95% de los embarazos. ¿Dónde puede adquirirse? Las guardias hospitalarias deben entregarla gratuitamente. También los servicios de salud sexual y procreación responsable. La anticoncepción de emergencia es un método anticonceptivo más, por lo que su distribución y difusión están contempladas dentro de la responsabilidad que el Estado debe cumplir según lo establecido por la Ley Nacional 25.673/02. A través de la cual se crea el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. También se compra en farmacias. Hay distintos laboratorios que la venden. ¿En qué otros países está autorizada? En más de 100 países de América, Asia, Europa, Oceanía y África. Entre otros, en Canadá, Estados Unidos, México, Cuba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Holanda, Noruega, Italia, Egipto, Sudáfrica, Japón, Rusia, China, Australia y Nueva Zelanda. Por haberte olvidado que yo te quería por todo lo que vos sos. Por haberme pensado de adorno de sala que no adorna ni un rincón. Por haberte creído que con tu apellido bastaba pa' ser mejor. Por haber decretado que cada 2 años es bueno hacer el amor. Te dejo la ropa sucia y la foto de tu mamita, adiós. La máquina lavadora que nunca lavo más que dolor. Continuamos en Viejas Brujas. Bueno, seguimos con el tema este tan interesante, como les decía, que es hablar, bueno, sobre nuestra realidad de barrio, ¿no? De mujeres que estamos ahí en nuestra casa, sufriendo el día a día, ¿no? Todas las necesidades que tenemos, todas esas cosas que soñamos para nuestros hijos y que es tan difícil para muchas y llevar adelante, hacerlo realidad. Esto que decíamos recién, ¿no? Vemos la gendarmería, muchos gendarmes, la policía constantemente, algunos que otros en el barrio vemos muchachos corriendo, los gendarmes revisando, parando gente. Bueno, quienes llevamos una vida, nosotras llevamos una vida mucho así de lectura, de que se estudia, que bueno, que quiera una universidad o que y no estamos así caminando constantemente en la calle, pero cuando salimos vemos todas estas cosas y pensamos, y bueno, ¿qué estará pasando, no? Qué terrible, porque si hay un muchacho corriendo, bueno, las condiciones sociales no son seguramente las adecuadas. O y también que somos mujeres que pensamos que la solución no son los gendarmes ni los policías en la calle, y bueno que nos merecemos otra vida. Y cuando vamos a San Miguel para hacer alguna gestión o lo que sea, vemos una foto de un feto, bueno, que tendría que estar en las escuelas diciendo, mirá, un feto es así, en el vientre de su madre está de esta manera, ¿no? Para explicar cómo somos, cómo es la gestación, y sin embargo está ahí para hacer una propaganda de una ideología que golpea, que maltrata a la mujer. Y después decimos, uy, mirá el caso de José Arce, el caso de Dalmazo, el caso de Barreda, y decimos, qué barbaridad, qué monstruos, ¿no? Y son todo lo, esto son parte de esta sociedad patriarcal y machista. Bueno, así que viejas brujas, a preguntarnos por qué, ¿no? ¿Por qué a todo? Y le voy a decir hola a Natalia, que está acá en el teléfono. ¿Nati? Hola, ¿qué tal, viejas brujas? ¿Cómo andan? Bien. Feliz de escucharte, Natalia. Igualmente, de escucharlas a ustedes. ¿Estás media enfermita? ¿Ya los fríos te han hecho algo? Es la época. Es la época, sí, sí, así es. Sí, por ahí yo quería comentarles, habiendo hecho un poco de zapping televisivo por el tiempo que estuve más tiempo en casa y todo eso. Claro. El tema de la semana fue el tema este de Barreda en Libertad, ¿no? Ajá. Me pareció a mí. Sí, sí. En toda la ovación hace este tipo, ¿no? Que supuestamente va a estar ahora en la cancha de Estudiantes, que juega este fin de semana. Y bueno, estaba viendo Duro de Domar, que ahí se hizo un buen debate, vamos a decir, ya que la doctora Mengolini, Julia, que es nuestra ídola, pienso yo, de varias, dice, bueno, cuestionó el tema de la ovación hacia un tipo que mató a su hija, a su mujer, a su suegra, y que no se lo trata como un criminal, sino que todo lo contrario, dentro de la cárcel, incluso, bueno, en la sociedad, porque si los medios le dan tanta importancia es porque también hay una cierta ovación, ¿no? Media oculta, pero no tanto, hacia este acto, ¿no? Claro. De asesinato. Uh-huh. O sea, como que el asesinato fuese la solución a algo, porque los periodistas lo justificaban diciendo que él había sido maltratado, ¿no? Con esta frase que ya todos conocemos, ¿no? Que lo trataban mal todo el tiempo y claro, esas cuestiones. Uh-huh. Y ¿cómo puede ser? Yo digo, primero que uno no conoce bien la historia de la familia, ¿no? Y segundo que muy víctima, o sea, llegar a matar de esa manera a su propia hija, a su mujer, a su... Terrible, un asesinato terrible, y la verdad que me da mucha vergüenza que se enaltezcan a personajes de esta calidad, ¿sí? Teniendo otras personas que hacen día a día por luchan por la libertad tanto del hombre como de la mujer, se esfuerzan, trabajan. Me parece que más allá del tema de este individuo, claro, que uno estuvo ahí, digamos, no sé cómo fue bien la historia, igualmente me parece que terminó con un hecho aberrante, que no es solución para nada. Yo creo que hay otras cosas, Nati, que deberían enaltecer nuestra sociedad hoy en día y no un tipo de estas características, ¿no? Nati, igual conocemos conocemos la historia es un hecho de violencia familiar, y que él esté hoy en todos los medios como un gran, no sé, como un ídolo, es un mensaje hacia todas las mujeres que nos quieren mandar, nos quieren transmitir, es un mensaje a las mujeres que cualquiera puede matar. O sea, un marido puede matar a su mujer, total no va a tener justicia, así que nosotras las mujeres sabemos que como no va a haber justicia, agachamos la cabeza y seguimos hasta que la muerte nos separe con el hombre, con el marido, ¿no? Y él, vos decías, bueno, por supuesto, él no fue tan víctima como siempre se lo puso. Siempre escuchamos, o sea, siempre escuchamos la historia de él, ¿no? De que él era pobre, un pobrecito, que lo maltrataban en la casa y todo. No tuvimos la voz de estas tres mujeres, ¿no? Que fueron asesinadas por él. Lamentablemente, nosotras no tenemos la voz de ella, no sabemos. O sea, viste, sí. La voz de ella, lo que ellas nos podrían contar, ¿no? Pero, escúchame, si es tan víctima, qué sé yo, con la guita que tenía él, ¿no? No se pudo ir de la casa, ¿no? Hay tanto que lo maltrataban, pobrecito. No pudo agarrar su sueldazo que tenía e irse a vivir a otra parte, ¿no? Porque, decime, sí, ¿no? La verdad que asusta, porque yo digo, se toma la versión de él como verdadera, siendo que él cumple condena porque evidentemente se ha comprobado que él era culpable. O sea, y después que se plantea esto de que en la cancha Estudiantes va a recibir una ovación si llegara a ir este fin de semana, de parte de toda la hinchada y todo eso, yo digo, ¿cuánto nos falta? Digo yo, ¿no? Un mensaje patriarcal y violentísimo hacia la mujer, terrible, que era lo que quería decir quizás Julia en el programa, bueno, que no tuvo mucho eco, pero que es una vergüenza para todas las mujeres que estamos peleando por el derecho a la igualdad, ¿no? Que se enaltezcan a tipos de esta envergadura, ¿no? Claro. Y queda bien asentado el mensaje que manda, ¿no? Es la discriminación hacia la mujer. Es ponerla a la mujer en el lugar de provocadora, de mala, ¿no? Porque se le echa a la mujer toda la culpa de que este hombre se violente. Claro, yo escucho que dicen, el tipo es un ídolo, ¿viste? Porque ante el maltrato de sus mujeres hizo algo, las mató y demostró una vez más que el hombre puede más, es superior, intocable. Claro. Y lo llevan a... Mira, mató a su mujer, ¿no? De nuestra sociedad, de cómo debe ser un hombre, ¿no? Mató a su mujer, mató a su suegra que tenía 86 años. Y a sus dos hijas, ¿no? De 26 y 24. Sí, y lo van a ovacionar en un estadio. Fíjate, ¿Qué mensaje contra la mujer? Tan grande, qué mensaje tan grande contra la mujer que hay. Se sigue esto de erradicar la violencia familiar. Bueno, se ha hecho siempre todo una difusión sobre los estereotipos de género, ¿no? Sobre lo que es la invisibilización de la mujer, qué es lo que provoca todo esta cuestión de la mala comunicación. Bueno, y la violencia que recae sobre la mujer a raíz de todo esto, ¿no? Sin embargo, vos fíjate que acá no hay se vuelve para atrás en todo eso, ¿no? Porque se manda un mensaje de un estereotipo, ¿no? De la mujer. De un mito muy grande, que es la mujer es mala, es de lo peor, que se merece lo peor. Claro, de los medios de comunicación también, como vos decís, está dentro de la violencia simbólica, ¿no? De la ley de violencia, la ley integral contra la violencia hacia la mujer. Sí, porque yo digo, tanto aire, o sea, lo siguen cuando va a comer, lo siguen, es como que, yo digo, lo quieren instalar como modelo, ¿no? De lo que se debe hacer, porque no los veo instalándolo como un modelo de lo que no se debe hacer, ¿no? Todo lo contrario. Entonces, yo creo que es un momento de mucha presión y de cambios muy grandes a nivel latinoamericano, a nivel mundial. Las mujeres vamos empoderándonos, hay mayor cantidad de mujeres presidentes, presidentas, que van empoderándose, se empieza a debatir el tema del aborto, de que el cuerpo es mío. Con más fuerza, ¿no? Y todo eso genera también del otro lado una tensión de decir, no, hasta acá llegan no queremos los cambios, este es nuestro modelo, ¿no? Como fortaleciendo la estructura patriarcal que tenemos. Que Carolina estaba planteando el tema del origen, ¿no? Bueno, el origen, si uno va a los libros, se da cuenta que está muy emparejada con el tema de la propiedad privada, de la protección de la propiedad privada. El hombre fuerte, guerrero, para proteger la propiedad privada. O sea, es la base de un sistema capitalista, patriarcal, opresor. Y bueno, no se está cuestionando cualquier cosa, y por eso es que es evidente que va a haber esta clase de tensiones, y sí, qué bien. La otra parte va a imponer esta clase de modelos para continuar, ¿no? Claro. El sometimiento de la mujer. Me pregunto, si Barrera hubiera matado a a una familia de clase alta porque entró a robar, ¿qué hubiera pasado? No, hubiese sido el peor delincuente, pienso yo. Claro, ¿y no es lo mismo? ¿No está matando una familia? ¿Ves? Pero viste que ahí se ve, ¿no? Lo que es, ¿no? Es esto de replicar el modelo para naturalizarlo, como el hombre, como jefe, como dueño de su familia, y como, bueno, esa mujer, los hijos, como una propiedad privada. El modelo que impera, que reina, y que, bueno, que es el que estamos combatiendo. Y yo creo que vamos creciendo en esta pelea, en esta lucha, y se nota del otro lado por la resistencia que hay. Uh-huh. Así que yo creo que vamos por buen camino igualmente, las que venimos peleando. Claro, sí, seguro que sí. Si una compañera me decía, mira, del otro lado como que se endurece más la situación, hay los casos se ven más, ¿no? Son más visibles. En un programa de televisión se dice que, bueno, que en un estadio van a aplaudir a Barreda. Es justamente porque hay toda una lucha muy fuerte de la mujer, y hay muchas leyes a favor. Y hay una ley que este año se va a discutir muchísimo, y esperemos que salga, ¿no? Que es la del aborto, lo que nos va a asegurar que muchísimas mujeres dejen de morir, y sobre todo que empiecen a decidir sobre su cuerpo. Es tan hermoso poder decidir sobre el cuerpo de una y decir, este embarazo no lo quiero, ¿no? Y tener las condiciones adecuadas para ser asistida. Y y poder una defender los proyectos de una, ¿no? Que los proyectos de los demás se caigan sobre una y nos maltraten y nos aplasten. Sí, yo creo que con la ley lo fundamental, y me parece que las personas, las mujeres de los barrios, tenemos que entender, es que no es que va a haber mayor cantidad de abortos, al menos como lo entiendo yo, ¿no? A mí me parece que cuando las cosas se hacen claras, uno pone luz sobre eso que está en la oscuridad, porque es una realidad, el aborto ya es una realidad más allá de la ley. Yo creo que cuando uno pone luz, empieza a cuestionar por qué, los porqués, y empieza a hacer cosas para prevenir, ¿no? Esas situaciones. Entonces yo creo que va a ser un gran paso, porque no es que uno está de acuerdo con el aborto, ojalá no se llegue a esa instancia, pero para eso tiene que haber una política de prevención seria. ¿Y cómo puede ser seria? Bueno, primero tomando conciencia del problema, y no podemos tomar conciencia del problema hasta que no haya luz sobre el problema, ¿no? Hasta que no sepamos en verdad cuántas mujeres son las que abortan hoy por hoy en Argentina, por qué motivos, y poder prevenirlo, ¿no? Con política seria, una política seria desde las organizaciones feministas y de derechos humanos y desde el Estado, ¿no? Entonces, yo creo que apunta a eso la ley, y bueno, en ese sentido debemos perder el miedo que nos tratan de imponer, que va a haber más abortos, que se van a matar niños en la panza de la madre, todas esas cosas que tratan de imponernos porque se sabe que en el fondo estamos cuestionando algo más profundo, que es que nosotros tenemos derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, no queremos que nadie sea dueño de nuestros cuerpos y nuestras propias decisiones. Y bueno, echar luz sobre algo, sobre un tema que viene desde hace siglos, y que de una vez por todas se tiene que echar luz en ese tema, discutirlo de manera madura y bueno, lograr que tantas mujeres dejen de morir por en abortos clandestinos, por causas aún no aclaradas del todo, porque no contamos con las herramientas y los elementos para poder enfrentar esa situación aún, ¿no? Que es lo que nos va a proveer esta ley, ¿no? Sí, Nati, te agradecemos muchísimo que te hayas comunicado pero que te hayas comunicado de esa forma. Sí, nuestra compañera, sí, que siempre la vamos a tener presente en sí, el programa. Sí, que sos tan clara para hablar y para explicarnos. Para hacer los comentarios, ajá. Así que, bueno, te agradecemos mucho, Nati. Sí, bueno, un besote a todas, está muy bueno el programa, el debate siempre es bueno, que las cosas sean claras, transparentes, es mucho mejor que sigan ahí en la oscuridad y que dos o tres manejen eso, la información sobre esos asuntos, y que no esté en manos de mayor cantidad de personas que podamos hacer algo al respecto, ¿no? De esos temas. Así que un besote, sigan adelante y bueno, el viernes que viene volveremos a charlar. Un besote. Besos, gracias Nati. Adiós. Te dejo. Seguí creyendo en la selección. Te dejo. Come pelota y macarrón. Vamos a un tema y ya volvemos con más Viejas Brujas. Dice que soy fiera, que camino a lo malevo, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón, que parezco Leguizamo. Mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro o con Juan, hablando de mí, dos hombres están. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, mas si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que muchos que desprecian comprar quieren, suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se queda si lo miro, resoplando como un forro. Si fea soy, pongámosle, que de eso no me enteré. En el amor yo solo sé que a más de un gil dejé de a pie. Podrán decir, podrán hablar y murmurar y rebuznar, mas la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. Yo soy así y ocultan de mí ocultan que yo tengo unos ojos soñadores, además otros primores que producen sensación. Si soy fiera sé que en cambio tengo un cutis de muñeca. Los que dicen que soy chueca no me han visto en camisón. Los hombres de mí critican la voz, el modo de andar, la pinta, la tos. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas más. Y el bulto no interesa porque pierden la cabeza ocupándose de mí. Yo sé que hay muchos que desprecian comprar, quieren, suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se queda si lo miro resoplando como un foro. Si fea soy, pongámosle, que de eso aún no me enteré. En el amor yo solo sé que a más de un gil dejé de a pie. Podrán decir, podrán hablar y murmurar y rebuznar, mas la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. Yo soy así. 107.3 Tincunaco. Comienzo del espacio publicitario. Soy Ricardo Darín y quiero contarte algo muy importante. Cada tonelada de carbón que se quema para producir electricidad profundiza el cambio climático. Así, los glaciares siguen derritiéndose. Y eso es irreversible. Los glaciares son la reserva de agua dulce más grande del planeta. Más carbón, menos glaciares. ¿Qué mundo queremos dejarle a nuestros hijos? Pedirle al gobierno que no construya más usinas de carbón para producir electricidad. Entra ahora a www.greenpeace.org.ar. Revuelto Gramajo, los jueves de 22 a 24. Revuelto Gramajo, algo parecido a un programa de radio. Que de noche yo la busco con la Cruz del Sur. Diario El Apogeo. Noticias, reportajes, historias. El periódico de interés general de Pilar y alrededores. www.elapogeodepilar.com.ar. Pequeños sueños. Los sábados los pequeños sueños de dos niños se convierten en un gran programa. Pequeños sueños. Una hora de música y actualidad. Sábados de 15 a 16. En una estación de radio. Tu voz, nuestra voz. Fin del espacio publicitario. Porque defendemos la maternidad libremente elegida, voluntaria y deseada. Exigimos aborto legal, seguro y gratuito. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Por haberte olvidado que yo te quería por todo lo que vos sos. Por haberme pensado de adorno de sala que no adorna ni un rincón. Por haberte creído que con tu apellido bastaba para ser mejor. Por haber decretado que cada dos años es bueno hacer el amor. Te dejo la ropa sucia y la foto de tu mamita, adiós. La máquina lava. Bueno, seguimos acá en FM Tincunaco con Viejas Brujas. Bueno, esperamos dándote información que te gusta, que te interesa. Estamos seguras de que sí, de que así lo es. Y tenemos en línea a un gran compañero nuestro que lo amamos, que es Julio. Hola Julio, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? Saludos a todas las Viejas Brujas. Bueno, muchísimas gracias Julio, qué lindo que es escucharte otra vez. Seguro que tenés un montón de cosas para contarnos. Sí, tenemos, ha sido un mes arduo que de muchas actividades, así que la verdad es que tenemos bastante como para charlar. No sé, contame un poco, Ceci, de qué querés que empecemos a hablar y arrancamos. ¿Cómo? Que yo te cuente de qué querés que me hables. Claro, de que claro, porque Julio, sí. Claro, contarle, digamos, porque sos un gran. Sí. El 24, digo, sí. Tuvimos otras actividades ayer. Se conoció bien la sentencia de Orletti. Y contanos, Julio es un compañero nuestro de Huellas y también está en la organización Hijos, ¿no? Es un compañero de Hijos. Así que, Bueno, contanos cómo van los juicios, lo que pasó en la plaza, que fue impresionante, la cantidad de personas que participaron, ¿no? Como que se está sintiendo otro momento, ¿no?, de la historia. Menos miedo, un aire de libertad. La verdad que sí, se está sintiendo otro momento, y además con una... lo que pasó en la plaza fue impresionante el 24, y fueron impresionantes las actividades previas. O sea, el 24 se llegó a la plaza... pero con actividades previas que venían de 2 o 3 semanas antes en cada uno de los barrios. Yo básicamente estuve trabajando en lo que es la zona sur, y veníamos con muchísimas actividades con chicos en colegios primarios, con chicos en colegios secundarios, en los barrios mismos. Ayer mismo estuve participando de una actividad en Avellaneda, donde armamos un circuito de la memoria, donde fuimos señalizando algunos lugares, junto con el intendente de Avellaneda, y la verdad es que venimos en un proceso, digamos, de construcción de memoria colectiva muy fuerte, cosa que en años anteriores esto no lo veníamos viviendo de esta manera. La otra cosa que me parece que es a destacar es el tema de la participación de la juventud, que fue impresionante. O sea, la plaza estaba abarrotada de jóvenes, y eso también nos habla de un recambio generacional sumamente importante, digamos, ¿no? O sea, hay gente que está tomando la posta, y me parece que esto también tiene que ver con el trabajo de todos, ¿no?, de cada una de las organizaciones, no solamente los organismos de derechos humanos, de organizaciones como Huella, de programas de radio como la de Viejas Brujas, de otros espacios que también vienen trabajando la temática de la memoria y de los derechos humanos, que incluye temas muchos más allá, que van mucho más allá de solamente los 30.000 desaparecidos como número, como símbolo, sino lo que ellos encarnaban como proyecto político, digamos, ¿no? Y es lo que vemos que se está reflotando, ¿no?, y se está rescatando, y es en un momento histórico muy particular, digamos, ¿no? Nosotros hace un par de años, cuando desde el poder político, cuando estaba el menemato, se nombraba a nuestra organización a hijos, o se hablaba de nosotros, hasta se nos había acusado de casi nazis por ir a señalar la casa de los genocidas. Y un cambio muy importante es que hace poco, en un discurso de la presidenta Cristina, habló sobre el nacimiento de la hija de uno de nuestros compañeros, de Horacio Pietralga. Y para nosotros fue sumamente emocionante saber, darnos cuenta, digamos, que en hechos concretos estos cambios no son solamente una cuestión discursiva, ¿no? También hay una cantidad de normativas que vienen siendo impulsadas por las mismas agrupaciones regionales de hijos. Una de ellas es la generación de puestos de trabajo. Por ahora lo hemos logrado en 2 municipios, uno es en Avellaneda y el otro es en Almirante Brown, que salió la ordenanza municipal ayer. Esto crea puestos de trabajo para los hijos de desaparecidos y nietos recuperados de la zona, ¿no? O sea, y pretendemos que esto se vaya replicando, porque además modifica la lógica neoliberal de reparación, que solamente se refería a una cuestión económica, y acá sino que se está planteando una cuestión de dar trabajo y de dar puestos claves en espacios de la estructura del Estado, que nos parece que es fundamental, ¿no? Porque es desde ahí también donde se generan las políticas públicas, desde ahí es donde se van a generar también los cambios que van surgiendo desde la calle, porque si no, no llegamos a estos espacios. Esto también es sumamente importante. Y después, en cuanto al tema de los juicios, ayer, bueno, hemos tenido una noticia también muy importante, que es que se conoce la condena a los genocidas que habían participado en lo que fue Automotores Orletti, el campo de concentración, centro de detención y exterminio conocido como Automotores Orletti. Las condenas vienen siendo, hasta ahora, venimos bastante contentos porque venimos teniendo muchas condenas perpetuas y con cárcel no domiciliaria, sino cárcel perpetua y efectiva. Y en el caso de Automotores Orletti, ayer hubo penas de hasta 20 años, 20, 25 años para algunos de los genocidas, y hubo apenas 2 cadenas perpetuas, lo cual también nos marca que en la justicia, digamos, no hay que olvidarlo, digamos, ¿no? Hay jueces que han sido parte de la estructura que ha sostenido la dictadura militar y el proyecto político y económico que eso significaba, y todavía hoy están enquistados en el poder, y muy muchas de las condenas no son, realmente no son las que esperamos, pero bueno, esto también nos marca que el trabajo es a seguir, digamos, ¿no? Lo mismo ha pasado en Córdoba. En Córdoba el año pasado tuvimos la condena a Videla a perpetua, que ha sido un gran festejo. En 2 días habíamos conseguido 43 condenas perpetuas en 3 causas. Pero también, bueno, habían quedado, en el caso de Córdoba, fueron sobreseídos 18 de los imputados que eran básicamente policía de la provincia y que siguieron, a partir de que fueron exonerados de esta causa, siguieron en funciones. Bueno, esto es una lucha que hay que seguir y hay que continuar y hay que profundizar, que me parece que también esa es la tarea, ¿no? Llamar la atención, o sea, sostener y defender a rajatabla el nunca menos, digamos, nunca menos de lo que hemos conseguido hasta ahora, y el nunca más de que vuelva a ocurrir lo que ha pasado, pero también ir profundizando este proceso de transformación que está atravesando nuestro país. Y en este sentido es que nosotros creemos que debemos señalar estas cosas que a nosotros no nos gustan, que están pasando, y apuntar hacia donde debemos, que es en este momento el Poder Judicial. Ahí tenemos un fuerte nudo a desenredar, a desarmar, que tiene que ver con el sostener la impunidad. Y bueno, esto se está viendo en las causas. Lo bueno de las causas es que se están viendo las caras de quienes dejan en libertad o dan condenas irrisorias a los genocidas, ¿no? Esto nos parece que está bueno también, porque más allá de que no son las condenas que queremos, se están sacando la careta claramente, digamos, ¿no? Y en ese sentido nos parece que es también importante empezar a ver y a conocer claramente cuál es la cara y quiénes son los nombres y apellidos de quienes aún hoy siguen añorando aquella nefasta época, ¿no? Sí, Julio, y ojalá que esto, bueno, ojalá, es un nombre muy religioso, ¿viste? Decir ojalá. Pero bueno, la costumbre. Esperemos que aprendamos como sociedad, ¿no? Que lo de la dictadura, como algo malo, que aprendamos. Esperemos que disfrutemos que Videla vaya perpetua, que lo disfrutemos, viste, que se haga justicia, esperemos que seamos transparentes como sociedad, viste, porque bueno, mientras Videla va perpetua, que está muy bien, bárbaro, y bueno, y todos dicen sí, perpetua, pero seguimos por otro lado, ¿no? Mueren mujeres, va una mujer a hacer una denuncia, no puede hacerla. Los chicos, hablábamos recién, muchos gendarmes en la calle. ¿Cómo puede ser esto? Andás por la calle y te cruzan los camiones de gendarme, ¿viste? Sí, acá en el barrio las motos con policía. Compartimos un mismo espacio territorial, vivimos más o menos en los mismos lugares. Ajá. Y acá sabemos que desde hace 2 años gendarmería viene haciendo inteligencia, supuestamente para desbaratar los espacios donde se venden, donde están las cocinas de cocaína, donde se le vende merca a los pibes en los barrios y acá, demás. Acá y lo cierto es que esto no lo vemos. Lo que vemos es que están levantando a los pibes de las esquinas y quienes saben que son los tranzas, digo, no se ha modificado esa realidad, porque hay un encubrimiento por parte del poder político y policial también, hay que decirlo. O sea, hay una transformación que se ha puesto en marcha desde 2003 en adelante y que nosotros como sociedad, como bien vos decís, Cecilia, debemos acompañarlo, porque no es solamente las cadenas perpetuas, no es solamente los juicios. Los derechos humanos no tienen una fecha que es del 76 al 83. Esta es una pelea cotidiana que tenemos que dar día a día y codo a codo con cada compañera. Una mujer golpeada, una mujer que no es atendida en las comisarías o que es por una cuestión de solidaridad de género, digamos, por parte de los varones en las comisarías no se toman las denuncias y demás, eso también es parte del nunca más. Nosotros también tenemos que decir nunca más eso, nunca más a los pibes siendo levantados por cualquier excusa, digamos, ¿no? Porque hay que llenar una cantidad de cupos que la policía sabemos que tiene, que por semana tiene que detener una cantidad de personas. Esto también tiene que ser parte de la transformación. Hay señales claras por parte del poder político. Sí. También hace falta que nosotros, como sociedad, como bien ustedes dicen, acompañemos eso, porque si no, no va a haber, no hay posibilidad de que esto se modifique. O sea, con leyes no se modifica la realidad social. La realidad social se modifica con militancia, con laburo, con lo que ustedes saben y vienen haciendo desde hace tantos años, ¿no? Claro, y poder sentir esa libertad muy dentro de una, y que esa libertad salga para afuera y que podamos compartirla con todas las personas que nos rodean. Por ejemplo, mira acá, en el barrio Las Casitas, vos sabés que el recolector de basura pasa y no se lleva por ahí todo, ¿viste? O a veces no pasa, qué sé yo, y acá nomás se quema la basura, que después pasan otros varones que están sin trabajo y para ganarse un peso, ellos no tienen la culpa, ¿viste? Ellos cargan la basura en sus carros y después descargan acá nomás, y vos sabés que se quema todo eso, ahí nomás está el Salvatore, ahí nomás hay un lugar donde llevan a los chicos de vacaciones, de colonia de vacaciones, y vos sabés que agarrás la Bolívar acá y te intoxicás con el humo, porque es un humo tóxico, ¿viste? Porque se queman todo tipo de residuos ahí. ¿Entendés? Sí, es verdad. Todo eso que estás nombrando es parte del trabajo del Nunca Más. Eso es lo que no queremos. Uh-huh. O sea, cuando decimos qué cosas no queremos, bueno, también es parte del Nunca Más. Claro. O sea, no queremos más esto, queremos generación de puestos de trabajo reales y concretas. Ya te digo, hay un montón de cosas que nosotros vemos y acompañamos y que entendemos que hay claras señales del poder político, pero también tenemos que entender que hay resabios, que estamos en la provincia de Buenos Aires, donde el dualdismo ha pegado fuerte, que tenemos una intendencia también que ha estado pegada a ese proceso político y que se está lavando la cara en gran parte, y que hay un montón de otros compañeros que también forman parte del municipio, como concejales y demás, y que quieren transformar la realidad de verdad. Pero para eso también tenemos que estar acompañando a nosotros y juntarnos. Digo, el de al lado siempre, el de al lado, la compañera, la vecina, el vecino, tienen que ser nuestros soportes, porque si entre nosotros, digamos, no vamos generando esas redes que han sido desarmadas con la dictadura y con todo el proceso de venta del país que vino con el menemato, no va a haber posibilidad de transformación posible. Por eso me parece que es muy importante. Yo me quedo mucho realmente con los últimos discursos de la presidenta, en donde habla de no entregar las banderas, en donde le habla a la juventud, pero no solamente los jóvenes son protagonistas de esta etapa. Digo, no hay edad para indignarte ante la injusticia, y me parece que eso es sumamente importante tenerlo en cuenta, ¿no? Esto que dicen, lo de la basura, acá a mí me pasa en el barrio también, digamos, ¿no? O sea, pasa exactamente lo mismo, y pareciera que no nos damos cuenta entre nosotros que nos estamos haciendo daño. A veces no necesitamos que venga una empresa extranjera a tirar residuos tóxicos en nuestro barrio, porque nosotros mismos nos encargamos de hacerlo. Sí, entonces es un trabajo que día a día cada uno tiene que ir haciendo, ¿no? La militancia es eso, es ir tratando de transformarnos nosotros mismos en ese proceso de transformación más general de la sociedad. Animarnos a salir, a juntarnos con otros vecinos, a poder hablar, ¿no? Más allá de que, viste, todos esos años, bueno, siempre uno responde al puntero político, ¿no? Por los beneficios que uno bien necesita, ya que no hay trabajo, y bueno, por ahí poder también vivir esa libertad de esta manera, ¿no? Salir, juntarnos, hablar, nada mejor que eso. No nos olvidemos que eso fue lo que habían querido cortar justamente con la dictadura. Claro. Esos lazos sociales que se habían generado. Bueno, sí. Estamos en un momento en el que hoy por hoy podemos volver a juntarnos, debemos volver a juntarnos, para ser real eso que queda sino una frase hueca, que es la del nunca más. Si nosotros no podemos ser parte de eso, digamos, si no podemos romper esa propia frontera interna del no juntarme con el vecino, de saber que los problemas son colectivos y que no hay solución individual acá, porque la salida no va a ser individual, no vamos a poder transformar realmente la sociedad hacia el rumbo que nosotros queremos, ¿no? Que creo que es el mismo, es una sociedad más justa, más libre, más soberana, en donde no haya más pibes de la calle, porque en realidad no existen pibes de la calle no tiene pibes, son pibes que han sido expulsados del sistema, sí, como dicen las madres, ¿no? Sí. Y con entonces tanto hacernos cargo. No, te iba a decir, con tanta impunidad también que hay hacia la violencia familiar, que el varón llega a su casa y echa a los hijos de la casa, ¿viste? O la mujer, para con el miedo de que el varón se enoje, echa a los hijos de la casa. Desde chiquito los chicos amanecen y ya están en la calle, ¿entendés? Y entonces, bueno, que se haga justicia, ¿viste? Que esa mujer pueda ir, denunciar, tener justicia. Eso es fundamental, eso es fundamental. Si no logramos esto, digamos, o sea, si no logramos entender que el machismo es algo que no solamente oprime a las mujeres, sino que a nosotros como varones también nos pone en un lugar de mierda, vamos a ser claros, ¿no? Si nos pone a nosotros en un lugar de mierda, que si nosotros no, como varones, no podemos deconstruir eso y acompañar la lucha de las compañeras, porque el patriarcado, digamos, ¿no?, el machismo y demás, nos afecta a todos. La violencia de género es terrible y tenemos que ser parte de la solución. Los varones no podemos ser solamente el problema. Tenemos que empezar a ser parte de la solución. Y para eso tenemos que empezar a involucrarnos. Es fundamental el trabajo de las compañeras, que se empiecen a juntar, que se animen a denunciar a todas las compañeras que están escuchando, a todas las vecinas que están escuchando, que sepan que hay un lugar donde se las pueda escuchar, que Viejas Brujas es un espacio sumamente importante para eso, y que desde lo colectivo lo podemos hacer, y que también podamos involucrar a los pibes, a los más jóvenes. Desde chicos tenemos que empezar ese trabajo, porque si no reproducimos después, si no lo empezamos a trabajar desde ahora, desde que tienen la edad que tengan, digamos, ¿no? A los chicos a los 3 años, 4 años, con dibujos ya se les puede enseñar a trabajar la cuestión de la violencia de género, porque también en los propios colegios esto, o sea, no hace falta llegar al tema del matrimonio o a la mujer golpeada, también esto está sucediendo en los propios colegios. Entonces hay un trabajo muy importante que tenemos que hacer todos en conjunto, ¿no?, como sociedad, las mujeres y los varones, que entendemos que esto hay que desarmarlo porque nos pone en un lugar que no queremos, empezar a trabajar y a transitar ese camino juntos. Bueno, maravilloso, Julio. Te cuento que estoy con el libro que nos regalaste, es sobre la explotación sexual. Bueno, que ya en el programa pasado hemos hablado, es un tema que interesa mucho a nuestras oyentes, y que es bueno, este libro se lo vamos a ir leyendo a lo largo de este año, ¿sabes? Buenísimo, buenísimo. Es un tema muy importante ese, el tema de la trata, el tema de la explotación, el tema de no dejar de que sea tan natural esto de consumir prostitución como quien consume un caramelo. Quien consume prostitución hace daño, y esto hay que entenderlo. Esto tenemos que modificarlo, porque detrás de eso están las redes, están las tratas, hay un montón de cosas a desarmar que lo primero que tenemos que hacer es empezar a ponerlo en palabras, ¿no? Hoy por hoy, a diferencia de otros tiempos, la palabra es nuestro fusil. Entonces, desde ahí, y cada bandera es nuestra barricada. Desde ese lugar tenemos que empezar a trabajarlo. Buenísimo que haya servido el libro, y me encanta que lo puedan trabajar. A mí me pareció muy interesante todo el proceso de conformación de ese libro, así que buenísimo que lo puedan compartir con las compañeras. Bueno, Julio, te agradecemos muchísimo, súper valioso lo que decís, es tan bueno escucharte acá en Viejas Brujas. Bueno, te damos las gracias y bueno, y te estaremos llamando nuevamente. Por supuesto. Muy valioso tu testimonio siempre. Siempre que ustedes quieran, ustedes saben, compañeras, que yo estoy con ustedes, así que bueno. Y mañana nos estaremos viendo con quienes estén en Huellas dando clases, que ahí vamos a estar con Andrea también sumándonos para dar las clases del apoyo escolar a los chicos. Bueno, un beso grande, Julio. Te queremos. Gracias. Julio. Compañeras, no, yo también las quiero mucho. Un abrazo enorme a todos y a todas las oyentes. Bueno, chao. Chao. Por haberte olvidado. Bueno, entonces era Julio, de hijos, ¿no? Él tenía su papá, Nicolás Talavera, que era un combatiente, que, bueno, luchaba por un mundo mejor para todos, ¿no? Y todas, bueno, que es desaparecido, ¿no? Y, bueno, para él habrá sido muy especial también 24, porque, bueno, él marchaba con la foto de su papá, ¿no? Y, bueno, así que muy orgullosas de tenerlo como compañero. Sí. Y bueno, Nicolás Talavera, presente ahora y siempre. Que te espera allá en la casa, la que no supone nada, la que no lamenta nada, la madre anegada y santa, que un día de temporada pone cara de pasmada con la nueva línea blanca. Te dejo las ollas sucias y muerto el refrigerador. Te dejo el sillón pendejo culpa que sigas viendo fútbol. Bueno, nos vamos despidiendo de este programa. Espero que les haya gustado. A nosotras, como siempre, nos encanta compartir toda esta información con todas las viejas brujas. Y bueno, seguramente la semana que viene seguiremos ampliando más sobre el aborto, que a veces nos quedan, se nos hacen cortos los programas para toda la información que tenemos para darles. Bueno, mandamos un saludo muy grande a Luna, Martina, Lely, Camila, nuestras chiquitas y chiquitos preciosos. Feministas. Y preciosas. Del futuro. Sí. Y de la hora, ¿no? También. A todas nuestras compañeras de Huellas que sabemos que nos están escuchando, que nos encontraremos en la semana seguro en la organización. Y por supuesto a Gloria, que está con nosotras siempre y nos acompaña durante todos estos años. Y bueno, y todos los jueves estamos pasando películas en Huellas de Fuego. Así que si vos te querés acercar a ver las películas y a charlar y a tomar unos mates, es a las 5 en Huellas, que queda en Páez 4204, entre Croacia y La Salle. Bueno, y de paso también les digo que acá en la Casa de la Mujer, que está enfrente de la Plaza del Sol y Verde, estamos los lunes 8:30 de la mañana charlando con mujeres, bueno, y los problemas de mujeres. Y te vuelvo a reiterar que nos podés encontrar en Facebook en Viejas Brujas Feministas. Así que ahí para hacernos amigos y amigas. Bueno, vamos a despedirnos con un tema, con nuestro siempre. Brindis. Ah, y nuestro brindis. Ante todo. Sí, cangrejo lo llamé, hipócritas. Ustedes no quieren la emancipación de las mujeres, porque les gusta ser temidos y obedecidos en sus casas. Pero les juro que haremos que la voz de la mujer se meta en sus hogares y les diga a sus compañeras que no son esos héroes libertarios que creen, porque la libertad la quieren solo para ustedes, falsos, machistas, traidores. Les advierto que no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Si ustedes quieren ser libres, mucho más nosotras. Se acabó eso de igualdad y libertad y las mujeres a fregar. ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! Por haberte olvidado que yo te quería por todo lo que vos sos. Por haberme pensado de adorno de sala que no adorna. Hasta la semana que viene. Por haberte creído que con tu apellido bastaba pasar. Vamos a un tema musical. Que cada dos días será el amor. Te dejo la. Chao, Gloria. Tu mamita, adiós. Sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. No está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que yo sangre y calme. Tarda en llegar y al final hay recompensa. Mamá sabe bien, pequeña princesa, cuando regresé, todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Sé bucear en silencio. Al final, y al final.